con la verdad. Y ya se me ha entregado, no me pude controlar. Yo creí que no importaba para ti. Muy tarde me di cuenta que no es así. Ella no es lo que crees, no es lo que mereces. Aléjate. No te entiendo. Es ella, me brinda. Decepcionado, me engañaste. No es cierto. Traicionaste. No, no es cierto. Esa amistad sincera de mi parte. Me duele tanto ahora recordarte que te marché. No es cierto. Esa amistad sincera de mi parte.